Sean bienvenidos a nuestro programa que se llama La Barranca del Muerto. Nuestra invitada del día de hoy es Laura García Arroyo. Nos hablará de su experiencia en la estación de La Barranca del Muerto. Estamos de nuevo en el aire. Ya tenemos al lado a nuestra invitada especial, Laura García Arroyo. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, cuéntanos algo de ti. ¿De dónde eres? Soy originaria de Madrid, pero me vine a vivir a México. Ya llevo más de una década viviendo aquí. Cuéntanos sobre tu historia de autora de libros. Mira, yo empecé escribiendo diccionarios durante mucho tiempo y posteriormente di un paso a la televisión, donde participé en varios programas, entre ellos La Dichosa Palabra. He participado en conferencias. Vaya, eso es muy interesante de tu historia. La verdad es que sí. Laura, yo tengo otra pregunta para ti. Sí, dime, Roberto. ¿En qué año fue tu inicio? En 1968. Muchas gracias por venir, Laura. Muchas gracias a ti. Actividades culturales, artísticas, juegos y más es lo que hacemos en el Semillero Creativo de Ixtapaluca. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @labarrancadelmuerto. Así nos encontramos en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. Nos vemos en otro episodio. Gracias por su preferencia y escucharnos. Que tengan una linda tarde. Llévate el mantel para la mesa, 10 pesos.